Y mientras tanto, ¡sánduche! Ya está la mesa sin mate, lo cual es un error, Houston, pero tenemos fundamentalmente lo que más nos interesa, que es la presencia humana de una señorita que se había pegado un par de faltazos. Dice la rata, buen día. Buen día para todos. ¿Cómo le va? Esto bien, igual. Va de la mano de contracorriente, usted tiene el reproche. Me encanta, entra con una energía. Una energía, bueno, es lunes, hace un montón que no vengo, los extrañaba. Me encanta. Así que vengo acá a full, a que no me extrañen ustedes tampoco. ¿Cómo ha pasado este fin de semana? No hablemos de soccer, ni de medias, sino que... No podemos hablar de nada, entonces. No podemos hablar de nada, entonces. Siempre que viene Tito y usted no viene, dice, no, yo estoy trabajando. Usted me lo imagino cortando, cosiendo, ¿será? ¿Es así todos los días? De todos los días no, pero casi que sí. Así que sí. Cortando, con la compu, con el molde, muchos frentes empiezo a abarcar. Entonces, bueno... Pasa que a veces no puedo venir. Ir a buscar la mercadería, por ejemplo. Esa es una tarea de usted también. Sí, lleva tiempo. Lleva un montón de tiempo ir, elegir, ver si sale barato, si sale caro. Y entonces el valor que había saca muchas cosas. Muy bien. ¿Qué han traído? Hoy trajimos un invitadazo. Muy bien. Trajimos a Iván Momenio, que es sociólogo, es coordinador de proyectos dentro de lo que es Enlace Social, que es una asociación civil. Y vamos a hablar un poco de los cursos que brinda Enlace. Y vamos a hablar también de otras opciones para poder financiar nuestros proyectos, que eso es como bastante complicado. Así que bueno, ahí estamos. Para todos y todas, lo que nos quieran escuchar. Bien. A anotar... Con papel y lápiz, eso, también. Eso. Hoy es con papel y lápiz. Y a mi lado tengo al señor que ha pasado también gran parte del fin de semana, del domingo, acá en la casa tribal. ¿Cómo ha vivido ese momento, señor Cristian Estrella? Buenos días para todos y todas. Bueno, en la jornada de ayer estuvimos cerca, disfrutando, se puede decir, del partido. Sí. Te he visto en varios momentos pararte. Sí, me han transmitido los nervios. No he podido controlarlo. Me sorprendió esa actitud de vos porque siempre te tenía acá sentada, charlando, y de repente te vi vibrar la pasión futbolera y fue intenso, ¿no? Sí. Estamos de pie. Yo creo que ya se habló mucho, se va a seguir hablando, por supuesto. Hoy escuchaba la radio de la mañana y está esta sensación de que el equipo dejó... un mensaje que es, no importa ganar, sino el tránsito, ¿no? Sino la forma en la que se llevan las cosas. Así que me quedo con eso, un poquito triste quizás, pero bueno, con orgullo igual también y con ganas de que lo que hacemos nosotros también sea como una especie de despliegue en el campo de juego, poniendo todo lo que hay que poner. Para el día de hoy traje música de un cantautor, joven cantautor de la zona norte de Buenos Aires. Hablamos de Federico Casalinuovo, a quien conocí hace unos años a través de mi hermana, que también tiene un gusto musical así diverso, le gusta todo lo nuevo, y me dijo, escuchate a este chico, a ver si te gusta. Lo escuché, lo contactamos. En algún momento yo también programaba fechas en una sala de Buenos Aires, así que vino Fede a tocar y fue increíble, realmente muy bueno. Hoy vamos a escuchar dos canciones de él, una que es un cover de Virus, muy interesante. Muy bien. Estoy acá, yo sigo con mis investigaciones, sí, perdonen, disculpen, igual les estoy prestando atención a los dos, pero creo que esto es algo que nos interesa al grupo entero, ¿saben que está por salir? La NASA va a mantener una tripulación de moscas en la base espacial internacional, es muy importante. Quiero que sepan por qué, porque acá todos creen que es una pavada, se están riendo del otro lado, Sabina me quiere sacar del aire. Escúchame, Sabi. La NASA enviará este verano a la Estación Espacial un laboratorio de moscas de fruta. Las moscas que están molestando en la fruta, ¿por qué? Porque su genoma es muy similar al humano. Entonces van a estudiar por qué este tema de la inmune a la ingravidez a largo plazo. Lo que pasa con la gravedad en la sangre flotando mucho tiempo. Esa es la traducción al español. Okay. Van a gastar una mosca, ¿no? Para matar las moscas. Sí, están gastando un moscar. Pero podrían solucionar muchas de las cosas que nos molestan aquí en la Tierra, ¿no? Esto de que a veces la emoción, la sangre se te sale por las orejas y uno dice, ¿qué pasa? Es la situación gravitacional del planeta. Messi que vomitaba antes de los partidos. Eso se va a solucionar. Vamos, por favor. Ya tenemos la cabeza conectada con estos emprendimientos que andan dando vueltas y con un poco de buena música con la cual nos alimentamos cada lunes. Mientras tanto, conectamos la cabeza con Pecera y esta conexión que nos hace. Amardisco. Saciamos el apetito con nueva música hasta reventar lo parlante. Le tomamos ya el gustito a los nuevos sonidos. Amordesco. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Pasan muchas cosas, donde las miradas matan, y con suerte alguien te importa. Todos los días arriba, a esperar el colectivo, y sentirse poco a poco sin lugar, sin abrigo. Aquí estamos escuchando el Amordisco del día de la fecha. En la mesa con nosotros ya está Cristian Estrella, que lo veo casi como si fuese verano, como si estuviera sin pantalón largo y sin remera, porque entró sin la laptop, solo tiene un celular que él utiliza para toda su tecnología y nos va a comentar por qué hoy entró sin su laptop. Bueno, como ustedes sabrán, queridos oyentes, desde hace una semana, el lunes pasado salimos por primera vez en dúplex en vivo por Radio Rueda. ¿Nosotros? ¿La misma huevada que yo digo ahora se está haciendo por Radio Rueda? Sí. Había un oyente de Polonia también, que me pregunto cómo hará para entender, pero quizás es un argentino que está en Polonia. Y por ahí, variante, mi abuela vino de Polonia. No quedó nadie allá, pero por ahí... Yo también tengo algún que otro. Pues también, polaco, sí, venimos todos. Somos todos polacos ahora. La mitad, más o menos. También, mira, ¿no? Sí, mira. Sí. Y ahí, más o menos. Bueno, entonces, como teníamos que poner internet y el wifi se resistía, apelamos al cable y la computadora ahora está del otro lado de la pecera emitiéndonos. Y bueno, por eso estoy con algunos apuntes aquí en el teléfono celular, que también ha servido para grabar algunas notas en la Unión de Artes Combinadas pasada. Vos hace un ratito, Mati, hablabas de los mates que se tomaban las chicas mientras tejían. Bueno, hay un momento de esa charla grabado que en algún momento lo vamos a escuchar, saliéndonos de la columna de Amordiscos. Llegando al mundo de la música, lo que les traje para hoy es un cantautor joven de Buenos Aires, de la zona norte, que se llama Federico Casalinuovo, a quien tuve el gusto de conocer y de programar en unas fechas. Y me sorprendió muchísimo su canto. Creo que es un gran cantante, más allá de que musicalmente también está muy bien lo que hace, se rodea de gente súper talentosa. Lo distingue, me parece, su caudal vocal. Uh-huh. Tiene mucho resto cuando canta, tiene mucho aire. Y me sorprendió gratamente cuando lo vi en vivo. Y además, su repertorio está integrado por muchos covers y temas propios. Bien. Dentro de los covers encontramos música, por ejemplo, de Luis Alberto Spinetta, de Björk, y como vamos a escuchar hoy también, de Virus. Uh-huh. ¿Sí? Y después están sus canciones, que van en un tinte muy amoroso, reflexivo, tranquilo, acaso ideal para un día como hoy, para este lunes que se debate entre el sol y el grisado. Así que bueno, Federico Casalinuovo creo que tiene mucho por delante. Además tiene muchos videos hechos, hay un par dando vueltas. Su página web está para que la curiosen. Él igual la va a presentar en la nota, pero es federicocasalinuovo.com.

abismos se mezclan los besos y la ausencia se mezclan, se mezclan en el espejo. Reflejos viajeros, un apagón sentimental. La ruta pasa, vuelve el deseo y la ansiedad de este cuerpo. Mi boca quiere pronunciar el silencio, un remolino mezclar los besos y la ausencia. Deseo y la ansiedad de este cuerpo, mi boca quiere pronunciar el silencio. Mi sitio web es federicocasalinuovo.com, mi Facebook es Federico Casalinuovo y también me pueden encontrar en Twitter como Fede Casalinuovo y en YouTube hay un montón de audios y videos para que puedan conocer mi trabajo. Amor Discos. Escucha la entrega completa de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor Discos, hasta empacharnos de nueva música. Ah. Qué lindo, ¿eh? Tenías razón. Muy linda voz, un hermoso caudal y unas versiones muy interesantes. Sí. Una propuesta distinta en este lunes de Mordiscos. La semana pasada estuvimos con el band de los Charmanders. Sí. Hoy trajimos algo un poco más melódico. Y la semana que viene vamos a cruzar el charco y nos vamos a ir a Montevideo, Uruguay, con un dúo de trip hop increíble, buenísimos. Kif, así que vayan preparándose. Sobre Federico Casalinuovo les puedo contar que tiene una próxima fecha el 16 de agosto. Bueno, falta un poquito, pero ya igual, si les gustó, pueden ir agendando. Estará en Vuela al Pez junto a Angie Foster, una entrada de 40 pesos a las 9 y media del 16 de agosto. Vamos a recordarlo más cerca. Dale. Y tal vez seguir pasando canciones de este muchacho que te ha pasado disco, te ha llegado CD, porque usted siempre encuentra los CD, como hace la nota vía internet, la música llega después. ¿Y cómo hemos quedado con Fede? En el caso de Fede no tenemos disco físico, pero sí tenemos todos los links a su música. Bien. Seguramente él está escuchando y cuando esté por lanzar algo nuevo nos lo va a acercar. Les cuento algunas cositas rápidamente de Radio Rueda. ¿Cómo está Radio Rueda? Aparte de estar retransmitiendo ahora para la Base Espacial Internacional. Que en este momento la Base Espacial Internacional, para todo aquel y aquella que está interesado, está pasando por Alaska. Vamos. hacen un ofri ahí. Sí, están estornudando. El ruso, el canadiense y el italiano. Les mandamos saludos a ellos y les contamos que Radio Rueda está en una fase de apertura con varios programas nuevos. Por una parte del movilero en bicicleta, el Tony Satt, lo bautizamos el otro día porque es el trompetista de Tony Montaña, ahora está en Francia, en París, y dentro de poco van a salir algunas notas a grupos parisinos. Llegó en bicicleta a Francia, pero él se bajó del avión en Ámsterdam. Desde ahí, sí. Hace ya varias semanas que anda grabando, sí. Y bicicleteando por Europa. Totalmente, contactándose con músicos, con gente de la calle, incluso alguna persecución policial también que la relata. Así que hay que escuchar Radio Rueda. En Dos Ruedas tiene mucha acción del tío TT. Hoy a las 19 horas estará Banda de Turistas e Indios, uh-huh. En Abrochen sus Cinturones. A las 11 de la noche tenemos el nuevo programa del Río es el Mensaje, programa de Radio Arte. Mañana ¿De Rosario? De Rosario. Muy bien. Mañana repetimos una charla muy profunda con Beatriz Pichimalén, una cantante mapuche referente del arte mapuche, muy interesante. Se las recomiendo a las 21 horas. Y contarles que, bueno, finalmente vino Maggie Magrini, la columnista de... ¡No! A ver bien la avispas. Se cayó de la cama y llegó. Sí, bueno, pasó y le gustó, así que me parece que esta semana va a haber varias noticias de Miel de Avispas en la tribu, y también vamos a lanzar una entrevista exclusiva con las chicas, grabada hace muy poquito, uh-huh. El viernes, sábado y domingo en Radio Rueda. Y contarles por último que el viernes estuvimos en el Anfi, ya con esto nos vamos. Sí. En el siglo Entre Cruces estuvimos viendo... El anfiteatro ahí muy lindo del Hospital Italiano. Sí, con la entrada a beneficio, uh-huh. Alimento no perecedero. Y estuvo Perdedores Pop y mi amigo Invencible, del sello Fuego Amigo Discos. Muy buena fecha, se llenó y sonaron bárbaros. Así que vamos a estar siguiendo de cerca los próximos eventos de Entre Cruces. ¿Sigue entonces los ciclos ahí en el hospital, en el auditorio del Hospital Italiano? Sí, siguen con todo. Vaya que está bueno. Muchísimas gracias, Cristian Estrellas, con su Amor Disco y Data en General. Mary, ¿qué hacemos? Nos vamos y retornamos con muchísima más información sangucheril y alguna que otra cosa más. Sangucheril.